Y ahora sí es hora de hablar directamente del movimiento estudiantil en la ciudad de La Plata. Y bueno, la ciudad de La Plata es una ciudad fundamentalmente universitaria, ¿sí? Es una ciudad que tiene una de las universidades más importantes del país. Creo que es la segunda, me parece. Va gente de todo el país. Que va gente de todo el país. Una universidad de La Plata es importantísima, ¿no? Porque inclusive la residencia estudiantil es más fácil resolver el tema de dónde está. Obviamente. Así que es una universidad muy importante a nivel nacional, tanto como la de Buenos Aires o la de Córdoba. Seguro. Y siempre tuvo una actividad estudiantil muy importante. También es una zona que ha tenido mucha actividad sindical por estar cerca de Ensenada, Berisso, zonas fuertemente industriales. Por lo tanto, una actividad política importante. Por lo tanto, como les venimos diciendo, esto era grande el movimiento. Pero también fue una ciudad en la cual colegios muy importantes, como el Colegio Nacional de la Ciudad de La Plata o el Comercial de la Ciudad de La Plata, tenían un gran prestigio, pero también tenían una gran militancia estudiantil, ¿sí? Sus alumnos, de hecho, fue famoso en el año 1975 la gesta que hicieron, toda la movilización que hicieron para lograr el boleto estudiantil secundario. Esto obviamente movió mucho al estudiantado secundario, que hasta el momento por ahí no tenía gran participación en política, empezó a movilizarse. A esto le sumamos, por un lado, la reivindicación del boleto y por otro lado, obviamente, la militancia juvenil que había de los sectores o de los partidos de izquierda o los partidos peronistas englobado dentro de la juventud peronista. Por lo tanto, había una gran movilización estudiantil. Bueno, y en el tema del boleto estudiantil fue una de las cuestiones claves, porque evidentemente lo más probable es que hayan quedado fichados desde ese momento muchos. Seguro, porque quedaron bien claro quiénes eran los que militaban en los centros de estudiantes, quiénes eran los que obviamente lucharon por eso, y esto fue una de las cosas fundamentales de que preparó la inteligencia de lo que va a ser el golpe de Estado, justamente. Luego la dictadura sacó el boleto estudiantil. Sí, y muchos dicen que sacó el boleto estudiantil más que nada para ver quiénes se iban a rebelar contra eso, ¿no? Como una manera de ver. ¿Y eso. ¿Qué pasó el 16 de septiembre de 1976? Bueno, justamente el 16 de septiembre de 1976, hace exactamente 36 años, ocurrió el secuestro masivo de un grupo de estudiantes, ¿sí? Un operativo del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército, más la policía bonaerense, que en ese momento era dirigida por el general Ramón Camps, secuestró a 10 estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad de La Plata. Por eso, por estar comandada por el general Camps, es que al circuito de centros clandestinos de detención a donde fueron llevados las personas que eran secuestradas en el conurbano bonaerense, se lo llama el circuito Camps. Sí. Fueron secuestrados, en este caso, esa noche, 10 estudiantes. Y eran todos chicos de entre 16 y 18 años. Tenemos los nombres de esos chicos. Sí, podemos recordarlos en este momento. Ellos eran, con sus nombres completos, Claudio de Hacha, que tenía 17 años, ¿sí? Continúa desaparecido. Gustavo Calotti, que tenía 18 años y es uno de los sobrevivientes. María Clara Ciocchini, de 18 años, continúa desaparecida. Pablo Díaz, 18 años, es uno de los sobrevivientes y ya vamos a hablar de él porque, bueno, personaje clave en esta historia. Ya vamos a hablar de él. María Claudia Falcone, ¿sí? Tenía 16 años y pese a tener 16 años era un poco la que tenía la mente más lúcida en cuanto a su militancia juvenil. Continúa desaparecida y en la historia también va a ser un personaje clave. Francisco López Montaner, de solo 16 años, continúa desaparecido. Patricia Miranda, de 17 años, es una de las sobrevivientes. Emilce Moller, 17 años, otra sobreviviente. Y después tenemos a dos más que son desaparecidos todavía, como Daniel Racero, de 18 años, y Horacio Ungaro, de 17 años. Todos ellos

al amor y recital a la paz, de Horacio Guaraní, por él mismo, por ¿sí? con esa fuerza que lo caracteriza. En el Luna Park, es su último Luna Park. ¿Ah? El último hasta ahora, al menos. Hasta ahora, porque fue cuando con Soledad. Actividad. Obviamente. Acá fue con Soledad en el año 2002, cuando hicieron, bueno, en esta interpretación estuvo solo, sin Soledad, pero fue ese festival y recital que hicieron juntos. Los dos tan lindos. Que en este programa, en la primera temporada o en la segunda temporada de Historias de Canciones, hicimos justamente un especial sobre ese encuentro entre Soledad y Guaraní, ¿no? Bueno, continuamos. Continuamos con el tema de hoy. A ver, Ariel, ¿dónde estuvieron estos? ¿A dónde llevaron, mejor dicho, a estos 10 chicos que secuestraron el 16 de septiembre del 76? Bueno, fueron varios los lugares donde estuvieron, ¿sí? Algunas investigaciones afirman que el mayor tiempo que estuvieron fue en Arana, ¿sí? Otros en el Pozo de Banfield, justamente. Arana es una comisaría que está justamente en una localidad, que está a unos kilómetros al sur de la ciudad de La Plata. Y el Pozo de Banfield era uno de los centros clandestinos de detención que tenía la dictadura, especialmente la policía bonaerense, en Banfield, obviamente. También estuvieron en el Pozo de Quilmes, en la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, otros estuvieron, y en las comisarías quinta, octava y novena de La Plata, y en la tercera de Valentín Alsina, ¿no? En el partido de Lanús. ¿Esto cómo es que se sabe bien cómo se fue? Esto se va reconstruyendo por medio de los testimonios. Si bien la mayor parte del tiempo los detenidos solían tener los ojos tapados, ellos sabían que su posibilidad de supervivencia podía ser importante que se sepan ubicar, entonces aprovechaban cada movimiento para ir a cualquier lado, al baño o a la sala de torturas cuando lo llevaban a las salas de torturas, o cualquier movimiento que hacían, ir contando los pasos, ir estando atentos a cualquier sensación que tuvieran, si bajaban escaleras, si subían escaleras, las dimensiones más o menos que seguro se pudieran hacer de los lugares, pero los olores, los incluso ruidos hay también. Gente que por olores o por ruidos. O por ruido, los trenes, las rutas. Claro. Bueno, todo esto, ¿sí? Todos estos relatos, cuando se hizo el juicio a las juntas, después del informe de la CONADET, ¿no? En el comienzo de la democracia, gobierno de Alfonsín, pudieron comprobarse los lugares de detención de muchísimos sobrevivientes gracias a esos relatos, y que por estar en democracia pudieron ir a esos lugares. Claro. ¿Sí? Se encontraban y de acuerdo con los relatos podían ubicar. Bueno, tal lugar, los detenidos sentían pasar un tren. Bueno, lógico, en tal comisaría había un campo de concentración a una cuadra del tren, por ejemplo. ¿Se entiende? Claro, claro. O eran tantos pasos para ir al baño. Y bueno, pudieron ver perfectamente. Esto leyendo el Nunca Más, uno encuentra infinidad de estos testimonios corroborados justamente por la justicia, y eso es lo que sirvió obviamente bueno, a hacer. Hay lugares, por ejemplo, vos nombraste ahí la Jefatura de Policía, en muchos lados la Jefatura de Policía. El polígono de tiro de la Jefatura de Provincia de Buenos Aires, me había olvidado también. En muchos lugares donde las jefaturas de policía, por ejemplo, fueron usadas como centros clandestinos de detención, quizás estaban en un sótano, pero ellos escuchaban que durante el día había movimiento. En determinados momentos había movimientos, entonces eso da la idea de que por ahí había alguna atención al público, algún claro horario de otro tipo de actividades. Oficina, claro. Claro. Seguro. Cómo atienden el teléfono, bueno, ruidos. Entonces, de oficina. Claro, se podían dar una idea, y a veces es asombroso la exactitud con la que podían dibujar un croquis de los lugares y luego ir a identificarlos y saber con precisión dónde estaba cada uno. Seguro. Y bueno, una de las cosas que queremos recalcar de todo esto, ¿no? Es que, si bien los años que han pasado, ¿sí? Todavía se está juzgando. Pero ya me parece que vamos a la tanda de la radio. ¿Te parece, Adrián, después de la tanda de la radio, comentar un poco qué es lo que se está viendo hoy en día sobre el caso? O sea, un caso que, si bien pasaron 36 años, todavía lamentablemente no se hizo justicia. O sea, podemos ir a la tanda de la radio y después hablar del tema. Vamos a la tanda. Y de la película, obviamente, después. Claro.